un plan importantísimo, porque los edificios estaban ya destruidos, necesitaban ya un mejoramiento, así que la verdad que todos los vecinos estamos contentos. Esperamos que se haga lo más rápido posible. Para mí lo más importante, por donde tendrían que empezar, son las columnas. Las columnas están todas comidas, picadas, igual que las escaleras, que es el sostén de todo. Yo creo que tienen que empezar por ahí. La idea es que, bueno, ahora con este consorcio nuevo que formamos, poder mantener todo esto que van a hacer para que obviamente dure y nos beneficiamos todos.